Son las mañanas en la X103.9 FM de Blaze, que hace parte del universo conocido como La Francofonie, que va a estar presente en Bogotá como parte de la celebración de del aniversario del Moon Safari, uno de los discos más grandes de la historia de la electrónica francesa. Viernes 30 de mayo en la Movistar Arena, las entradas están a la venta en Tu Boleta. A partir de este momento tenemos un showcase presentando este momento muy especial que se va a llevar a cabo en la ciudad de Bogotá. La Francofonie presenta en Bogotá Air, tocando Moon Safari de Blaze, Godly Kisses, Ferdi de Francia. Viernes 30 de mayo, Movistar Arena, las entradas a la venta en tuboleta.com. Realiza Nonstop y vamos a arrancar nuestro showcase con una de las grandes canciones del álbum Moon Safari. Aquí está Sexy Boy, que vamos a ver junto con todo el repertorio de ese fabuloso álbum de Air el próximo 30 de mayo en la Movistar Arena. Ahí está Sexy Boy en Mañanas de la X, este showcase especial de La Francofonie con Air, que viene a presentar el Moon Safari completo como nunca lo hemos visto en vivo. Una banda francesa de música electrónica compuesta por Jean-Benoît Dunkel y Nicolas Godin, que se formó en 1995 y han sido altamente aclamados por la crítica, en particular por esta gran realización discográfica. Una banda de música down tempo que trae influencias de cosas tan bonitas de los 70 como Jean-Michel Jarre y como Vangelis, Dirty. Sí, Alejo, además fue tan importante que después, sale primero en 1998, ¿no? Se lanza el 16 de enero. Se relanza el 14 de abril del 2008 para conmemorar el aniversario número 10. Ese álbum tenía un libro encuadernado, Alejandro. O sea, necesito que lo consigas. ¿Un libro? Sí. Un documental en DVD sobre el dúo, un CD extra con actuaciones en vivo y remixes. El 15 de marzo del año pasado se conmemoran los 25 y de ahí empezamos nosotros a guardar la esperanza. ¿Será posible? Y es posible. Y vamos a ver una de las obras maestras de la música. Ok, wow. Ellos comenzaron su carrera junto a Étienne de Crécy. Sí, claro. No, es que toda esa movida francesa, Alejandro. Étienne de Crécy hizo parte de esa movida francesa, de la que está hablando Diana, y que combinó un montón de estilos y de tendencias. Para Air, las influencias eran mucho más psicodélicas. Mucho Pink Floyd, mucho crowd rock también, es decir, mucho rock alemán. Es el rock precursor de la electrónica para bailar más adelante, que representaron muy bien artistas como Tangerine Dream, además de ese estilo muy cabaretero, pero también sensual, cadencioso y elegante de cantantes como Serge Gainsbourg. También, sí, señor. Mucho de eso, la sensualidad, la bohemia, la sofisticación y el ambiente que vamos a ver en Bogotá el próximo 30 de mayo como parte de La Francofonie, presentando desde Francia en Bogotá Air, tocando Moon Safari y The Blaze, el DJ set, este próximo 30 de mayo en la Movistar Arena, las entradas a la venta en Tu Boleta. Quedémonos en el Moon Safari por unos instantes para aquellos que no lo tienen referenciado. Aquí está otra canción llamada Kelly Watch the Stars, y para los que sí lo tienen referenciado, ya saben, Air en Bogotá, 30 de mayo. X está al aire, 103.9, estaba Kelly Watch the Stars de Air. Viene para Bogotá 30 de mayo, La Francofonie va a ser un hecho. Estábamos soñando con este show en la Movistar Arena y lo vamos a poder ver junto a The Blaze el 30 de mayo, Movistar Arena, entradas a la venta en Tu Boleta. ¿Qué otra canción, Dirty, hay por ahí para poner, para irnos preparando La Francofonie, para este show de Air? Mi canción favorita del Moon Safari es All I Need. Me acuerdo haciendo mi proyecto de grado en la universidad, escuchando el álbum completo mientras organizaba todo. Y te iba a preguntar, en el 98, ¿tú qué estabas haciendo cuando salió el Moon Safari? ¿En el 98? En el 98 estaba en algún barrio de la Leonora, con un montón de haraganes. ¿Llegaste directamente al álbum ese año? Sí. Es que era, eso me parecía muy lindo. ¿Cómo llegó a nosotros? MTV. Ya. Eso Sexy era. Boy. Uh-huh. Sí. Y Sexy Boy sí, no es una canción. La conexión era inmediata, era, sí. Era muy fácil, era mucho más fácil que lo que nos había pasado unos años antes, sí. O una década antes, ya la música llegaba, ya MTV estaba en muchos servicios de cable del país. Sí. Era fácil de consumir y estaba muy conectado con las realidades discográficas. Una de las cosas que pasaron con este fenómeno francés es que, más allá de las realidades discográficas que primaban en aquel momento, era tan buena la música que lograba brincar a Norteamérica. Algo que no pasaba, nunca pasó. Después, ¿no? Pasó ni antes. Muy pocas veces, sí. En el mercado estadounidense que un artista francés lograra una notoriedad comercial. Sí. De esa naturaleza. Pasó con los Daft Punk, con Around the World, un par de años antes, sí. Gracias a MTV también. ¿Qué fue el y gracias video a Michel Gondry y a la realización videográfica. Exacto. Y pasó después con Sexy Boy. Y Sexy Boy es muy gracioso porque si usted le pone atención a la letra, no es un halago, sino es lo vacío que puede ser este Sexy Boy. Chévere. Sí. Es chévere, es crítica también. Pues el Moon Safari es un viaje muy inmersivo, repito. Es un viaje que vale la pena hacerse con todo el cuidado, con todo el detenimiento. No es un show para bailar, este es un show para observar y para dejarse llevar por la forma como conectan lo que decíamos antes, la psicodelia de los 70 con el rock alemán que dio pie a la electrónica, con el ambiente de Brian Eno, son varias generaciones, varias tendencias, y aquí está entonces una más del Moon Safari, se llama All I Need. La canción más reproducida en servicios de streaming de Air, que hará parte del repertorio de la francofonía el próximo 30 de mayo en la Movistar Arena. Las entradas ya están disponibles en tu boleta. Aprueba la X más música, 103.9 FM, un show que vale la pena ver, un show que nunca pudimos ver en su momento porque lo vimos, como decíamos, hace un rato a través de MTV, que ahora vamos a tener la oportunidad de ver en vivo y en directo los 25 años del Moon Safari, sí, un poco señor. Más. 25. Es, o sea, este año, desde que salió, que fue en enero del 98, se cuenta todo un año de celebración. Claro. Entonces ahí estamos. Los 25 años del Moon Safari en vivo y en directo con The Blaze también, Air en la X, y esta la habíamos puesto como parte del anuncio. Nosotros hicimos este anuncio sin hacerlo. Sí. Oficialmente. Sí. Hace por ahí, ¿qué? ¿Un par de meses, Diana? Sí, yo me acuerdo. Aquí está. Esta se llama La Femme d'Argent. Yo no, mi francés no es muy bueno. Vamos a aprender, Alejo, para ese día. Aquí están Air. Y está, con esta canción van a abrir el show en Bogotá. Aquí está la primera canción del Moon Safari. Estaba Air del álbum Moon Safari, que vamos a ver en la francofonía este próximo 30 de mayo junto al DJ set de The Blaze en la Movistar Arena. Las entradas están disponibles en tu boleta. Espero que haya gente escuchándonos, que se esté enterando de la llegada de Air y que hayan oído Air en su momento, Dirty. Sí. Y aquellos que nos están oyendo y que apenas están descubriéndolo, pero que están interesados o intrigados por el ambiente, por la música electrónica atmosférica, nos acompañen este próximo 30 de mayo. Vea, se lo suplico, persona que está al otro lado. Persona que está al otro lado, se lo suplico. Lo que se va a vivir en ese momento, la cantidad de emociones, la cantidad de conexiones que uno genera con Air, con esa presentación, con lo que representa también, y no solamente Air, sino también The Blaze, que son estos señores que nos han enseñado también a bailar y a reconectar con la música electrónica. Buenísimo. Es imperdible y es... toca hacerlo, es una cosa que uno tiene que chulear en la vida, como requisito para la vida, si ama la música. La Francophonie presenta desde Francia en Bogotá Air tocando Moon Safari y The Blaze DJ Set el viernes 30 de mayo. Movistar Arena, entradas a la venta en tu boleta. Vamos cerrando nuestro showcase con Air, con esta, la última canción, la canción que cierra el Moon Safari, que los trae a Bogotá para celebrar los 25 años de una obra maestra de la electrónica moderna. Ahí estaba Sara Larson con Lush Life sonando en las mañanas en la X. Yo creo, no sé. A ver. Me dirás si solo me pasó a mí o a ti también. ¿Qué cosa? En la universidad siempre íbamos a la casa de un amigo, que era el punto de encuentro de todos. Sí. Y tenía ese sofá icónico, grande, donde uno se sentaba. Total. Todos. Sí. Tenía quemadas de cigarrillo. Sí. Olía a chicote. Confirmo. Tenía un roto en la esquina. Todo ahí con las historias. Sí, sí, sí, sí, confirmo. ¿Sí? En la casa de los papás de un amigo. Ah, igual. ¿No? Ni siquiera era de los papás. Había uno igual en el estudio, me acuerdo mucho, y estaba. Sí, estaba así. Pues imagínate que mi amigo se cambió a Icos y el olor a cigarrillo en su casa desapareció. Wow. Nuevas amigas volvieron a su casa. Sí. Y pues ahora podemos hacer el parche sin todo eso, que ese contexto. Claro. Total. Eso sí es el efecto Icos. Exactamente. Es que cuando se hace el cambio, pues los demás lo sienten. Uh-huh. Por eso, si usted es un fumador adulto, compruebe el efecto Icos utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo, o visite una tienda Icos, icos.com, o llame al numeral 476 y conozca más sobre Icos y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en icos.com/referidos. Recuerde que Icos y Luma no es el libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS.